Hola, oyentes de la radio pública de Bahía Blanca. Como verán, hoy no les dije buenas tardes, ya que francamente, hablando de lo que vamos a hablar el día de hoy, difícilmente podemos decir que hoy son buenas tardes o que pueden ser buenos días, ya que inevitablemente, como se pueden imaginar, una columna sobre noticias internacionales y geopolítica no puede obviar el que es el tema de la semana, del mes y quizás de lo que quede del año. Estamos hablando, por supuesto, de la guerra que estalló entre el Estado de Israel y el grupo islámico Hamas. Conflicto, una guerra que ya lleva varios días y que ya los muertos se cuentan por miles, lamentablemente, y entre ellos, por supuesto, estamos hablando también de civiles. Como si fuera poco, también la ONU está alertando que hará las denuncias pertinentes ante el Tribunal de la Haya, Tribunal Internacional, porque hay pruebas contundentes de que de ambos bandos de la guerra se han cometido crímenes de guerra, crímenes que no son contemplados en los conflictos armados entre los países. Estamos hablando de asesinato de civiles, utilizar civiles como escudos humanos, el secuestro, las imágenes de las acciones de Hamas ya han recorrido el mundo entero. Las que no han recorrido tanto han sido las represalias de Israel sobre Franja de Gaza, que pese a afirmar que son contra objetivos militares, políticos y económicos de Hamas, han afectado notablemente a la comunidad palestina de Franja de Gaza, y en estos momentos esa región del mundo está al borde de un colapso humanitario total, completo, y Dios nos salve de lo que pueda llegar a ocurrir. Pero para entender este conflicto, dado que aquí en la Tierra no lo hemos tratado con anterioridad, vamos a tomarnos un rato para explicar de dónde viene, qué pasó, quiénes son cada bando, por qué pasó todo lo que pasó. Y para eso tenemos que remontarnos bastante al pasado, a historia, les diría, antigua y moderna por igual. Partamos de la base, ¿sí?, que el pueblo judío, un pueblo que durante 15 siglos fue históricamente, por así llamarlo, movido, fue dividido en varios países, se trasladó por diversos lugares del mundo y tuvo una fuerte presencia en Europa, lo que se conoce como la diáspora judía. Y bueno, en Europa nunca tuvieron una recepción muy amena de parte de ciertas comunidades notablemente xenófobas y discriminatorias. Con lo cual, diversas potencias de Occidente pensaron durante varios siglos, especialmente ya hacia principios del siglo XX, a una solución a este conflicto, a este tema que resultaba de un pueblo dividido entre países constantemente nómade. Bueno, para comprender el origen del actual conflicto tenemos que remontarnos a 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, que entre otras cosas, no nos metemos acá en ese detalle porque ya sería irnos mucho de mando, se suma a la guerra el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, un imperio árabe, un imperio musulmán, que controlaba, o sea, en cuyo territorio se encontraba Palestina, ¿sí? Un estado árabe de mayoría musulmana, un estado que llevaba siglos de existencia. Siglos de existencia bajo el Imperio Otomano. Bueno, el Imperio Otomano tuvo la desdicha de sumarse al bando perdedor de la Primera Guerra Mundial y fue desarmado, fue desarticulado. Entonces, las potencias, los países que ganaron la Primera Guerra Mundial, se repartieron entre sí los territorios del antiguo Imperio Otomano. Entonces, la región de Palestina quedó bajo control y dominio británico del Reino Unido, de Inglaterra, ¿sí? Hasta acá parece todo geopolítica e historia antigua, pero fue hacia 1917 que Reino Unido se declara favorable a través de la Declaración Balfour de la creación de un Estado Nacional Judío en Palestina. ¿Por qué esto? Bueno, recordemos que la región de Palestina, actual región en disputa con Israel, históricamente fue la región de Canaán, donde según la historia, los pueblos, el pueblo hebreo y los pueblos semitas de aquella región, los pueblos nómadas de aquella región se habrían instalado hace varios miles de años. Entonces, había una cuestión de volver a aquella región sagrada. Entonces, el Reino Unido se declaraba, a través de esta declaración de 1917, a favor de crear un Estado Nacional Judío en Palestina. Esto ya de entrada presenta un problema muy grave, porque vos estás diciendo que voy a agarrar un país y voy a ponerle otro país encima. Realmente, a los árabes de Palestina esto no le causó ningún tipo de gracia. Dijeron, no, entonces está todo bien, pero este es nuestro país, lo llevamos habitando siglos. No. ¿Por qué hace esto Reino Unido en medio de la Primera Guerra Mundial? Bueno, lo hace justamente. O sea, la declaración Balfour fue previa al final de la Primera Guerra, pero ¿qué pasa? La famosa frase de el enemigo de mi enemigo es mi amigo aplica en este caso. El Reino Unido, en su lucha contra el Imperio Otomano, buscaba el favor de lo que se conoce como el sionismo. ¿Qué es esto? Eso era una doctrina política, un movimiento político que bregaba justamente por esto, por la creación de un Estado Nacional Judío. ¿Sí? Entonces, el Reino Unido, en materia geopolítica bastante hábil, dijo, bueno, sumo el apoyo de los sionistas para combatir al Imperio Otomano y que peleen conmigo. Bueno, justamente el Imperio Otomano cae en combate, Reino Unido se queda con Palestina y, ya habiendo dicho esto, dijeron, bueno, aquí vamos a empezar a crear un Estado Nacional Judío. Así fue que entonces, a principios del siglo XX, empezó a ocuparse el territorio de Palestina con contingentes de judíos que provenían de Europa mayoritariamente. Además, esto, recordemos, en un contexto donde en Europa el antisemitismo, el antijudaísmo crecía a un ritmo exponencial. En aquel entonces había un tal Adolfo manejándose por Alemania. Entonces había como una tentación del pueblo judío de huir de la persecución que los podía matar, por supuesto. Bueno, el conflicto escaló y tras la... cuando termina de vuelta la nueva guerra mundial, el Estado se declara la independencia del Estado de Israel. En medio, o sea, repito, en el medio del territorio de Palestina. Obviamente esto de los árabes, como digo, no les causó ningún tipo de gracia. Empezó un conflicto político y armado. El tema es que el recién nacido Estado de Israel contaba con el apoyo irrestricto de las potencias de Occidente, que justamente habían bregado por su creación en un primer momento. Occidente y también un poco de Oriente, porque también hay que decir que la Unión Soviética también apoyó en un primer momento la creación del Estado de Israel. Entonces, algo que también sucedió. Bueno, con el paso del tiempo, el conflicto se fue acrecentando, el territorio de Israel se fue tomando cada vez más porciones de Palestina, y llegado a cierto punto, la ONU dijo, bueno, encontremos un punto de contacto para que las cosas se calmen, un plan para decir, bueno, ya está, ya se creó el Estado de Israel, más allá de los británicos ya hicieron esto, lo pusieron en marcha, está sucediendo, lleguemos a la solución que bregue por la paz de ambos pueblos. Entonces, en 1947 se propone un plan donde se dividía el territorio entre Palestina, entre Israel, y Jerusalén, la ciudad más importante de este territorio, iba a tener un estatus especial donde básicamente iba a ser administrada de forma internacional por la propia ONU. O sea, Jerusalén iba a ser un territorio internacional, y después el resto del territorio se iba a dividir entre fracciones de porciones de tierra bajo control israelí y bajo control palestino. Los israelíes, que no hay que confundir con los israelitas, el israelita era el gentilicio del reino de Israel, el antiguo reino de Israel en aquel tiempo de los tiempos bíblicos, ¿no? Con israelí, que es el gentilicio del ciudadano del actual Estado de Israel. Los israelíes dicen, bueno, dale, estoy a favor de este plan de la ONU. Los palestinos dicen, no, por si no se queda claro, de vuelta, están ocupando nuestro país. No vamos a aceptar que se legalice la ocupación de nuestro territorio. Bueno, esto al no darse paso, inició un conflicto armado que empeoró la situación. Israel fue tomando cada vez más territorios, hasta llegó a controlar casi todos. Y finalmente, de nuevo, hubo una guerra bastante corta, la guerra de Yom Kippur, que fue hace exactamente 50 años, donde Siria y Egipto también entraron en guerra contra Israel, tomando porciones del territorio. Bueno, después de un conflicto bastante breve, se llegó a un cese al fuego, a una paz, y el territorio, que actualmente está en disputa, está entonces dividido entre tres, digamos, entre comillas, facciones. O sea, en regla serían dos, que vos tenés Israel, y luego tenés en la escala, en el mapa, yo no lo pudiese ver, hacia el este hay una región que se llama Cisjordania, que estaría bajo control, supuestamente, palestino, y hacia el oeste, sobre el mar Mediterráneo y la frontera con Egipto, estaría la Franja de Gaza, ¿sí? Esas serían las dos porciones de territorio bastante reducidas que le habrían quedado a los palestinos, y lo demás sería Israel. Esto obviamente en la teoría, porque después en la realidad es otra la realidad. La realidad es que Cisjordania está ocupada por Israel y cada vez más se va reduciendo su influencia, cada vez hay más colonos israelíes en la zona. Israel ocupa más territorios, expulsa a palestinos, los encierra en guetos, literalmente. Y el paso de Cisjordania a Israel es un paso recontra burocrático. A los palestinos los traban durante horas los soldados israelíes, a veces para no dejarlos pasar, no pueden cumplir con sus obligaciones laborales. Hay una discriminación muy fuerte. Hoy en día el pueblo palestino está dividido en tres facciones. Digamos, los palestinos que viven en el Estado de Israel, que tienen la ciudadanía israelí, que sufren la discriminación. Una discriminación muy patente de parte de la comunidad en Israel, pese a ser ciudadanos de ese país. Después tenés a los palestinos que viven en Cisjordania, que tienen todavía una situación más complicada, y al fondo de la olla los palestinos que viven en la Franja de Gaza. Franja de Gaza es considerada por muchos analistas internacionales la cárcel más grande del mundo. Estamos hablando de un territorio que tiene una superficie de apenas 360 kilómetros cuadrados, o sea, realmente muy pequeño, donde habitan 2.100.000 personas. 2.100.000 palestinos en apenas 360 kilómetros. De esos 2.100.000, 1.500.000 son refugiados, según los datos de la ONU. O sea, la mitad de la población de Palestina son refugiados. Pero como si fuese poco, también hay diferencias políticas al interior de estos ya fraccionados territorios palestinos. Resulta que a nivel internacional, ¿sí? A nivel internacional, la única autoridad palestina reconocida por la comunidad de países del mundo es la Autoridad Nacional Palestina, que en el 2013 se rebautizó como Estado de Palestina. Este es un ente republicano, un ente democrático, ¿sí? Cuyo presidente actual es Mahmoud Abbas, referente del movimiento Fatah. El movimiento Fatah es una organización político-militar de corte nacionalista, pero progresista, laica, y algunos dicen incluso hasta de centro izquierda, que según la comunidad internacional y según el derecho, tendría la soberanía política sobre Cisjordania y Franja de Gaza. La realidad es otra, porque Fatah solamente gobierna, o sea, el Estado de Palestina solamente gobierna realmente Cisjordania, o sea, mejor dicho, los pocos territorios de Cisjordania que aún no quedan por colonizar por el Estado de Israel. Porque en Franja de Gaza, quien ejerce el gobierno de facto es Hamas. Hamas, que se escribe con H, no con J, es una organización político-militar también, palestina, pero que se declara nacionalista, islamista y yihadista. Y esto es un problema. Ya los nombres te están diciendo todo. No porque sean musulmanes significa algo malo. Bajo ningún punto de vista, acá defendemos la libertad de culto y no. Y condenamos cualquier tipo de discriminación religiosa. Pero el yihadismo, la yihad, significa literalmente, la traducción es guerra santa. La guerra santa tiene dos acepciones para el Islam. Uno en un sentido superior, que es tipo, bueno, una condición moral, de decir, tenemos que ser mejores ciudadanos, ser un buen musulmán, cumplir con la ley, no sé qué. Y después hay una acepción menor, como ellos le dicen, que es la literal de no, guerra santa es literalmente una guerra, es voy a agarrar armas y bombas y voy a luchar para imponer la sharia, la ley islámica. De hecho, Hamas en su propio carta de fundación reconoce sus objetivos, la destrucción total del Estado de Israel y la implantación de un Estado islámico, de un Estado teocrático islámico, muy contrario a cualquier sentido democrático, republicano o lo que fuere. Bueno, Hamas es considerada por muchos países como una organización terrorista. Y la realidad es que los actos que hemos visto en los últimos días han dado un poco la razón. Hamas ha sido la que el sábado pasado inició el conflicto con ataques masivos a Israel y la que desencadenó estos días de guerra. ¿Por qué lo hizo Hamas? Bueno, porque Israel y el país de Emiratos Árabes, ¿sí? No, perdón, Arabia Saudita, no fue Emiratos Árabes, Arabia Saudita, iniciaron un proceso, un diálogo, para normalizar sus relaciones diplomáticas. ¿Qué pasa? Israel está literalmente rodeado de países árabes que no le son muy amenos, que digamos, ¿sí? Tenemos a un lado Egipto, tenemos Jordania hacia el oeste, tenemos Siria hacia el noreste, hacia el norte está el Líbano, todos países árabes que han tenido conflictos. De hecho, actualmente, Israel, además de tener a Hamas en Franja de Gaza, en el norte, en el Líbano, tiene a Hezbollah, otra organización islámica extremista que, dicho sea de paso, se ha adjudicado los atentados en Argentina de ahí, la Embajada de Israel y de la AMIA, entre otros datos, ¿no? Para tener en cuenta. También, bueno, con Israel y con Egipto, perdón, con Siria y con Egipto, Israel tuvo conflictos por el desierto del Sinaí y los altos del Golán en su momento en la guerra de Yom Kippur. Entonces, Israel es un país que está rodeado por países que no le caen muy bien. Pero Israel, con el apoyo de Occidente y sus recursos naturales y una política bastante organizada, se ha convertido en una potencia del Medio Oriente realmente. Por lo tanto, cada vez son más los países que buscan normalizar sus relaciones con Israel para decir, bueno, capaz no nos caemos muy bien, pero business on business, hagamos negocios, llevémonos bien. Entonces, ¿qué pasa? Si los saudíes llegan a un entendimiento con los israelíes, los palestinos cada vez su lucha queda más relegada. Entonces, para no perder hegemonía o atención internacional, jamás lanza este ataque masivo, que de hecho funcionó, porque ahora, una noticia de hace 40 minutos, el príncipe saudita habló con el presidente de Irán. Irán, dicho sea de paso, es el único país que apoyó abiertamente el ataque de Hamas. Los demás países han condenado el ataque, o por lo menos han llamado a la paz, al cese, a las hostilidades, etc. Bueno, Irán dijo, aguante Hamas. El príncipe saudita, Mohammed bin Salam, habló por teléfono hoy este jueves, con el presidente iraní, Ebrahim Raisi, y le reafirmó el apoyo del reino de Arabia Saudita a la causa palestina. Es el príncipe heredero de la dinastía subrayó la inquebrantable postura del reino en defensa de la causa palestina, según dijo el medio Al Jazeera. Con lo cual, bueno, lo que estamos viendo es una escalada del conflicto que trastoca los planes de pacificación del Medio Oriente. Planes que tenían todos, porque acá hay un consenso universal: Estados Unidos, los chinos, Europa, todos, necesitamos paz en Medio Oriente. Entre otras cosas, por causas humanitarias, y aunque no seas un humanista, por lo menos por negocios, porque la guerra es la primera que afecta a los negocios. Bueno, esto se ha ido al demonio con miles de muertos, asesinatos de civiles, secuestros, torturas, exterminio. Hoy en día ahora también Israel cortó los suministros de luz, de gas, de agua a Franja de Gaza, lo cual es un crimen de guerra porque estás afectando a civiles, ¿sí? Civiles. De la misma forma que jamás atacó a Israel por aire y por tierra, y también secuestró civiles, también mató civiles. Acá no nos confundamos, crímenes de guerra son crímenes de guerra, no importa quién los cometa, no importa si los comete un Estado, si los comete una organización terrorista o lo que fuere, es condenable. Por supuesto que el que tiró la piedra primero, uno tiende a apuntarlo en primer lugar, pero esto es un conflicto de larga data. Son varias décadas de ocupación de un Estado soberano, que ahora ya es casi inexistente, una política de apartheid, una política de discriminación sucesiva, y que eso fue el caldo de cultivo para expresiones extremistas y profundamente violentas que ya se pasan de rosca y hacen atentados terroristas terribles, como los que todos hemos visto. Me quedan pocos minutos en esta columna para resumirles un poco lo que fue el conflicto, lo que fue y sigue siendo el conflicto entre Israel y Palestina. Quedaría muchísimo para hablar. Hay muchas noticias para tocar, por ejemplo, la repatriación de argentinos que quedaron varados allí en Israel, las víctimas civiles, lo que dice la ONU, etc. Yo lo que voy a decir para resumir en estos pocos minutos es que, bajo ningún punto de vista, esto hay que quedar clarísimo, lo que sucedió en Palestina, la ocupación de Palestina, es algo repudiable. Es algo repudiable. Las políticas de discriminación y de apartheid del Estado de Israel son repudiables. como también son repudiables cualquier tipo de ataque terrorista de Hamás o de cualquier grupo extremista, sea de la religión que sea. Ya que no estoy equiparando diciendo, ah, Hamás e Israel son lo mismo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que crímenes son crímenes. A mí el criminal, de qué color sea la bandera del criminal, me importa poco. Un crimen de guerra es un delito gravísimo que no hay que perdonárselo a nadie. Y que hay que bregar por una solución pacífica, política, democrática, para que árabes, judíos, palestinos, israelíes, ateos, agnósticos, quien lo que sea, puedan vivir en paz, sea en Medio Oriente, en cualquier lugar del mundo. Esto no le hace bien a la comunidad internacional. Queda muchísimo para hablar, mucha tela para cortar. Lamentablemente en el medio de vuelta quedan civiles, de un lado y del otro. Siempre quedan civiles y son los que pagan los platos rotos de... así sea un grupo extremista que busca una teocracia islámica o un gobierno de extrema derecha como el de Benjamín Netanyahu, que dicho sea de paso también aprovechó para refortalecer su posición política luego de vivir las mayores protestas en la historia de Israel. Queda mucho para hablar, lo seguiremos hablando en próximos encuentros, pero nos hemos quedado ya sin tiempo. Les agradezco este tiempo, espero que podamos reflexionar y que lo que sea que pase, al menos que no empeore. Nos veremos la próxima semana.